Secretaria General de UNTA, se está llevando a cabo una toma en el edificio de la parte de liquidación del Ministerio de Educación. Sí, así es, estamos tomando el edificio, una permanencia pacífica más que una toma. Llegamos y estaban los trabajadores y trabajadoras en un clima cordial de parte nuestra. Trajimos una escribana para que constate cómo estaba el edificio y cómo lo vamos a devolver, porque la idea es reclamar pacíficamente de una manera diferente. Ya hemos reclamado al Ministro de Trabajo, al Ministerio de Educación, a la propia gobernadora. Hoy nos manifestamos en este lugar para ver si nos escuchan y no nos aplican los descuentos del día de paro que han anunciado. Precisamente, ¿cuántos días se van, o cuál es el tiempo que se van a estar manifestando acá? Vamos a permanecer durante la jornada de hoy e iremos evaluando qué pasa durante la jornada. ¿Ustedes hicieron presentación en la justicia por los descuentos? Sí, hicimos un amparo, presentamos el día viernes acá en la ciudad de Viedma un amparo precisamente por los descuentos de día de paro. ¿Hoy tienen un plenario? Hoy a las 14 horas vamos a desarrollar un plenario que es con un temario específico sobre algo que atañe a nuestro trabajo, a cuestiones laborales, pero seguramente también vamos a estar tratando el tema del descuento del día de paro. ¿Cuántos representantes de la UNTER están en este momento en este edificio? Representantes de la UNTER, muchas y muchos, estamos el Consejo Directivo Central, la Vocalía Gremial Docente, compañeras y compañeros de las Juntas de Clasificación y Disciplina y demás licencias gremiales, además de secretarias y secretarios generales de nuestras seccionales. ¿Va a ser solamente acá adentro? Porque vemos que en la calle hay una carpa. En esa carpa vamos a llevar adelante precisamente el plenario de secretarias y secretarios generales, que si el tiempo lo permite va a ser al aire libre y si no nos protegeremos adentro de la carpa. Muchísimas gracias. A ustedes. Silvana, te consulto una cosa. ¿Cuáles serían las medidas a tomar en el caso de que efectivamente se descuenten los días de paro? Mira, lo vamos a estar evaluando permanentemente a través de nuestros canales orgánicos y a través de definiciones que vayamos tomando desde el Consejo Directivo Central de la UNTER, cómo seguimos si no somos escuchadas y escuchados. ¿Qué cantidades son los días que se van a descontar y cuáles son los montos que implican? Los montos varían porque tienen que ver con los cargos que tenemos cada una y cada uno de nosotros, la antigüedad, y van variando, no son sumas fijas. Y la cantidad de días, nosotras y nosotros no hemos sido notificados de una cantidad exacta, salvo por lo que se publicó en los medios de comunicación y en la página del Ministerio, pero fehacientemente no tenemos nada por escrito que nos digan cuáles son los días que exactamente se van a descontar. Bien, gracias.